por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Desgrana en noche de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzazo de hondo. Entre los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro. Y espétala con leves ademanes prolijos. El mes de dos cortados de la la higuera, y en las quietadas sombras de te veo seguidos. Y agrégale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza. 9 minutos han pasado de este 25 de junio del año 2025, cordiales saludos, bienvenidos a la mañana de Aire Fresco. Estamos a través del 103.3 del dial, a través de Identidad Comunitaria. Los vamos a acompañar aquí con esta programación hasta las 12 del mediodía. Estamos en Aire Fresco, en un programa hoy sin lugar a dudas, muy en particular, señoras y señores, porque es especial, porque es el cumpleaños de Pamela Mackey. ¡Esa! Muchas gracias, hola, queridos compañeros, ¿cómo están? Ya nos comimos las porcioncitas de torta correspondiente y queda mucho más porque hoy va a venir un montón de gente. ¿A traerte regalos? A traerme regalos. Vamos a comer todo el día, toda la mañana. Voy a hacer una listita de cosas que me gustaría recibir, ¿vale? Hoy es tu día, así que hoy en mi día pido lo que quiero, mira, que se suscriban a la radio, ya con eso arreglamos. ¿Cómo están? ¿Compañeros? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Usted? Fresquito. ¿Cómo comenzó su cumpleaños? ¿Qué día a día pleno? Movido. A pleno un miércoles. ¿Qué día de viernes? No, un día... ya veníamos con un programa intenso, programado desde hace un par de días. Se fueron juntando varias notas, cuestiones de lo local, que pasa de todo acá por Merlo. Y bueno, las novedades de ayer, que son una bomba en relación a lo que está sucediendo con la cooperativa de agua, que por supuesto vamos a estar abordando ese tema. Bueno, algo que nos preocupa más que todo a todos los que vivimos aquí en la Villa de Merlo, principalmente porque, bueno, sabemos que las temporadas de calor, más que todo, noviembre, diciembre, si no llueve lo suficiente, por ahí es dado que en enero llueve, pero si no llegamos a diciembre con buenas lluvias, ¿qué pasa? Los reservorios o lo que funciona como una esponja mágica, que son las sierras, no sale tanta agua, entonces nosotros no podemos tener este suministro tan vital para la supervivencia humana y nos quedamos sin agua, ¿no? Una problemática que hemos vivido prácticamente desde que, o sea, yo tengo registros desde que nací, tenemos esta problemática que obviamente con los años se fue intensificando por la cantidad de gente, ¿no, Ale? Uh-huh. Sí, totalmente. Exacto, tiene que ver con eso, con esta cuestión vital que es poder tener el acceso al agua, pero también tiene que ver con la institucionalidad, con cómo están ejerciendo el poder nuestros gobernantes. Bien. Del Ejecutivo Municipal. Bueno, fuimos acompañando todo el proceso que tuvo que ver con la asamblea de la cooperativa de agua. Recuerden que había sido convocada para el 3 de mayo. En esa oportunidad, bueno, se dieron un montón de disturbios, de situaciones que no daban para un clima de asamblea. Por lo tanto, el Consejo de Administración convocó, o sea, pidió un cuarto intermedio. Uh-huh. Y finalmente se realizó el 7 de junio esa asamblea, no la continuidad, ese cuarto intermedio. Claro, como para que la gente entienda un poquito este panorama, o sea, nosotros se lo contamos de una forma más simple, porque, bueno, si ustedes leyeran el expediente que tiene tiene 15 hojas con respecto a las definiciones de todo lo que sucedió desde el 3 de mayo, todo lo que aconteció el 7 de junio, ¿qué decidieron? De respetar a quienes estaban en principio y cómo habían sido establecidas las reglas. Uh-huh. Por ejemplo, le vamos a dar un ejemplo muy sencillo a la gente que nos está escuchando. El 3 de mayo se hace una asamblea donde participan, vamos a decir un número, ejemplo, ¿no es cierto? Sí. 100 personas. Sí. 100 asociados se inscriben, dan su número asociado y participan de la asamblea. Uh-huh. Obviamente después se hace todo un proceso para este cuarto intermedio que seguía el 7 de junio, tenían que participar estas 100 personas que habían participado uh-huh. el 3 de mayo únicamente. De forma violenta y antidemocrática se toma posesión del control de la cooperativa con una comisión que hoy en día ha sido desconocida por uh-huh. la Asociación Mutual. La Dirección de Cooperativas y Mutuales, que es perteneciente al gobierno de la provincia, depende del Ministerio de Desarrollo Humano, está Gustavo Bertolini, pero bueno, la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Sería el órgano regulatorio de las cooperativas Exacto. de la provincia de San Luis, para tener un poco más en claro el panorama. Exactamente. Sí, entre las cosas que fueron, esta asamblea del 7 de junio fue escandalosa, ¿no? Realmente, bueno. Fue violenta. Se pudieron ver muchas imágenes, también hubo una lista que, bueno, la tengo acá en la mano, de la cantidad de funcionarios del oficialismo municipal y provincial que irrumpieron la asamblea, algunos sin ni siquiera ser socios. El propio intendente interino Leonardo Rodríguez, cuando le hicimos entrevista acá, dijo, no, yo en eso no me meto, no tengo nada que ver, no soy socio. Sin embargo, bueno, estuvo presente, solo por nombrar algunos, bueno, Juan Álvarez Pinto, ministro de Turismo. Pero fue como vecino, como socio, como abogado. No se sabe. No se sabe. Eloy Biasi, que también estuvo presente. Sí. El recientemente diputado electo Bruno Mini. Bueno, Gonzalo Mastronardi, ex director de eventos de la provincia. Leonardo Rodríguez, claro. Francisco Viedo, que es secretario de gobierno. Diego Arevalo, los funcionarios de la provincia, Adrián Urquiza, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Federico Robles, secretario de Desarrollo Humano, descentralizador del barrio El Pantanillo, que también se ha hablado bastante sobre las irregularidades respecto a las obras de ese barrio, Santiago Trobo, secretario de Turismo, Eduardo Montavani, director de Tránsito, Ezequiel Bulacio, Patricia Morandela, presidenta del Consejo Deliberante, María José Álvarez Pinto, además de ser la hermana de Juan Álvarez Pinto, bueno, es concejala y es descentralizadora del barrio El Rincón. ¿Descentralizada? No también, sabía. También. Los descentralizadores, curiosamente, son, bueno, gente muy afín. Si no es pariente, es amigo del intendente en licencia. Bueno, otra descentralizadora, Cristina Duje, descentralizadora del barrio Los Fresnos, ella inclusive había sido elegida en esa comisión, en ese consejo de administración, de facto quedó elegida como síndica. También, bueno, ese 7 de junio, en esa asamblea escandalosa, donde estaban todos estos funcionarios y muchos más, se elige un consejo de administración básicamente conformado por empleados municipales y por representantes de inmobiliarias, por lo menos dos inmobiliarias que fueron identificadas en ese consejo de administración. Una es Fernando Flores. Claro, que son de la inmobiliaria, bueno, de afines a la inmobiliaria Loyola e inmobiliaria Castro. Curiosamente, ¿no? Queda esa conformación y ahí es donde queda Marcelo Arias, que ya había sido de la cooperativa en su periodo de gestión, como vimos también hace unos días que se hizo público una gestión que había quedado con déficit económico, a diferencia de esta gestión presidida por Belén Gurruchaga, donde estaba con superávit. ¿No? O sea que no había motivo ni para decir que había irregularidades institucionales, porque además se hizo pública todo lo que tiene que ver con los números, ¿no? Se publicaron un par de planillas. Se publicaron. Balance. Exactamente. Balance que se iba a exponer el día de la asamblea, pero que ni siquiera se le dio lugar. Ah, ¿no? A poder exponerlo como para decir o hacer preguntas o estar en desacuerdo. No se dio lugar. El 7 de junio ya había una definición de parte de todas estas personas de irrumpir En esa asamblea se nombra ese nuevo consejo de administración, que es ilegal. Y eso se puede comprobar el día de ayer, claro, cuando la dirección de cooperativas y mutuales dice, no, acá hay una serie de irregularidades, mandan un documento que tiene 15 hojas el documento, y vuelven a hacer una convocatoria a una próxima asamblea el día 26 de julio. Bueno, compleja la situación. Anoche también estuvo el intendente interino en el canal local, donde trató de... Tenemos un audio para escuchar un pedacito. Vamos a ver si podemos escuchar. Claro, algo de lo que dijo el intendente, tratando de justificar. ¿Por qué? Porque ayer, un ratito antes de que se haga público el comunicado de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, un rato antes, el municipio hizo un comunicado donde decía que directamente intervenía la cooperativa de agua y que ponían a cargo Eloy Biasi, que también estuvo muy presente en las asambleas, casi como queriendo dirigir ahí un poco la asamblea, ¿no? Bueno, entonces no se entendía nada, porque ayer el municipio comunica formalmente que intervenía en la cooperativa, que nombraban una persona que no se sabía bien si quedaba con el rol de gerente, bueno. Bien. Entonces... Sí, y vamos a ver entonces qué dijo el intendente interino anoche, Leonardo Rodríguez. Nos desayunamos entonces con todo lo que pasaba anoche en Panorama Central, la televisión local. Hay una debilidad institucional. Debilidad institucional. ¿Volvemos a nuevo lo que pasó? No, al contrario. Nosotros lo que decimos ahí en ese decreto es un poco hasta... Hay una debilidad institucional. Vos me decís, afirmás que el Consejo de Administración anterior pasa a proclamarse nuevamente como tal. Y ¿es el vigente? Es el vigente. Bueno, pero en el medio varios de ellos renunciaron, antes de incluso del 3 de mayo, después del 3 de mayo varios de ellos han renunciado. Hay una cefalía en las autoridades, aún con esta resolución, y de acá al 28 de julio, que es la asamblea, y del 28 de julio hasta que podamos generar un contrato de concesión, nosotros vamos a intervenir la prestación del servicio porque debemos garantizarla. Y hay tres ejes fundamentales en esto. Uno es el que te acabo de mencionar, garantizar la prestación del servicio. El segundo, y no menos importante, no los pongo en orden, es darle un poco de certidumbre a más de 40 familias que... son los empleados de la cooperativa de agua que hoy no saben si van a cobrar o no. Bueno, ahí escuchábamos fracciones de lo que fue la entrevista anoche al intendente interino. Todo mentira, ¿no? Primero hay que aclarar que la presidenta Belén Gurruchaga no renunció. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sigue siendo la titular de las cuentas bancarias que están con superávit. O sea, la cooperativa de agua no tiene déficit, tiene el dinero para pagarle a sus empleados. No hace falta la intervención de ningún municipio para poder pagarle a sus empleados. Y llama mucho la atención la declaración de la intervención del municipio, cosa que es totalmente ilegal, es antiético, porque habían el ministro, el intendente en licencia, el ministro de Turismo, les había prometido que él les iba a garantizar el pago del sueldo. A los empleados de la cooperativa. No se sabía de lugar, dónde... ¿Desde ministro? Claro. Porque está ocupando... ¿Qué rol ocupa? No entiendo, no estoy entendiendo nada. ¿Y con qué fondos? ¿Por qué? Porque este consejo de administración, que quedó 7 de junio, era ilegal. Entonces, como no tienen acceso a las cuentas bancarias, ¿de dónde iban a sacar el dinero? Claro. Tenían que inventar una figura. Bueno, hicieron ayer el intento de intervenir la cooperativa. Por suerte queda un poquito de legalidad, de respaldo institucional que vino de parte de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. Todo un desarrollo con un montón de fundamentos que marcan todas las irregularidades de ese 7 de junio y se convoca a una nueva asamblea para el 26 de julio. Pero esto hay que decirlo muy claro, la cooperativa no tenía ningún déficit económico, no estaba transitando por una situación de irregularidad institucional. La irregularidad fue esa irrupción de lo que de la última asamblea. Cooperativa siendo víctima también de un aprete, o podríamos decir desfinanciamiento. Sí. Que se produce porque cuando te aumentan la luz del bombeo, que uh-huh. creo que ese fue uno de los principales. Exacto, algo que históricamente pagaba sí. el municipio, claro. le traslada el gasto de unilateralmente, la... no le avisan, sí. se lo ponen de la noche a la mañana al uh-huh. impuesto, o sea que tiene que pagar la luz de la noche a la mañana. Sí, más de 60 millones de pesos, claro. o sea, cuando ni siquiera uh-huh. Pasan una factura formal, o detallada sea, con los detallada, que es lo que le pedía la cooperativa, el Consejo de Administración con la presidenta Belén Gurrucha, le pedían, bueno, denos los detalles de consumo claro. que no fueron entregados, exacto. con los detalles de lo que pretendían que pague la cooperativa de agua. Exactamente, son una serie de ataques, de asfixias, de acciones para asfixiar la cooperativa, para lograr... Pero tienen un interés, están detrás de algo que eso es lo que no le queda claro al pueblo. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieren? Desde todas esas medidas que toman, ¿qué quieren lograr? Uh-huh. Lo principal es que la cooperativa, el Consejo de Administración, presidido por Belén Gurruchaga, donde bueno también está como síndico Domingo Malovini, como secretario Hernán Gil y un montón de otra gente que conforma el Consejo... primero, con mucho criterio, ordenaron la cooperativa, que tenía muchísimas irregularidades, entonces hicieron un trabajo muy minucioso para ordenar todo lo que tiene que ver con los papeles, con las cuentas, y después de muchos años hay superávit. Pero sobre todo, además de eso, la cooperativa, ese consejo de administración, lo que hizo fue frenar lo que tiene que ver con pensar... ¿tenemos agua para seguir aprobando loteos? Una planificación no. a futuro. Una planificación haciendo. A futuro a conciencia, pidiendo claro. que tener datos concretos acerca de qué agua disponemos para poder pensar en la factibilidad, la habilitación de nuevos loteos. Es como, por ejemplo, cuando vos pedís la luz para un barrio nuevo. ¿Qué uh-huh. transformador vas a poner? ¿Uno de 5K, uno de 10K, kilowatt, no es cierto? ¿O uno de 30 kilowatt? Vos sabés que si 10 familias, bueno, te hace falta poner un transformador de tanto. Si uh-huh. ahora vos sabés que tenés un emprendimiento, que tenés 200 familias, obviamente que hay que poner un transformador. Bueno, el ejemplo fue ayer, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, los vecinos de Terra Loteos, donde un privado le vende el lote y después le exige al Estado que le garantice, bueno, le pase a recolectar la basura, que le ponga las luces, que le haga la vereda. Eso va a pasar si seguimos con esta forma de gobernar. Exactamente. No, eso es lo que está realmente en juego. Sí, así no, que les hicieron dibujos en tres dimensiones que hoy en día, o sea, lo que fue la laguna, el proyecto que le ponen a la gente de Estación con Lara, ¿no? Es una locura que sí. Que no los veo cumplieron. Muy posible a que la terminen de realizar, más con la situación económica que está viviendo el país. Claro, ¿no? Totalmente. La pero foto bueno, es re bonita, te dibujan sí. algo que en la compu le sale algo hermoso, es que pero de tres ahí dimensiones, a la realidad es otra. Sí, pero no se puede cumplir. ¿Y quién controla a ese privado que jugó con la ilusión y con la proyección de todas esas familias que compraron en su ley? Y con el visto bueno del intendente de Santa Rosa. Claro, así que también. No se pueden olvidar de eso. Pero para no irnos del tema sí. de la cooperativa de agua, exacto. puntualmente, una de las cosas más importantes de por qué la están atacando de esta manera la cooperativa de agua tiene que ver con que la cooperativa, el Consejo de Administración, presidido por Belén Gurruchaga, con mucho criterio, puso el punto sobre las guías y dijo, no se puede seguir aprobando loteos a lo loco sin saber hídrica, y no, el agua no nos alcanza. Bueno, tomémonos un tiempo, evaluemos a ver cuánta agua disponemos. En tal caso, hay que terminar las obras prometidas de captación y de distribución del agua para poder después seguir habilitando nuevos loteos. Pero bueno, se ve que varios de los funcionarios necesitan urgentemente manejar la cooperativa para acrecentar su negocio. Hay un apuro grande, como por ejemplo hasta el 10 de mayo que se seguía reasfaltando algunas calles, ¿no? Claro, o sea, el 11 de mayo fueron las elecciones y era sábado 10 de la noche y todavía seguían las aplanadoras por Avenida Eva Duarte terminando de dar vuelta. Parecía que había que cumplir con EPIC, con allá la zona sur de Eva Duarte, y mientras tanto la gente del Espinillo sigue esperando, perdón, del Pantanillo sigue esperando hace un par de años. Sí, sí, totalmente, todas las promesas. Bueno, en unos minutitos vamos a estar hablando con Belén Gurruchaga, la primera nota que va a ser en esta mañana. Belén, obviamente muy solicitada. Belén como presidenta va a dar todas las explicaciones, vamos a dialogar con ella. Buenísimo. Reforzar que es mentira que había renunciado, porque eso también intentó instalar el oficialismo municipal, tratando de buscar un fundamento que la verdad cada vez es más mediocre, los fundamentos que utilizan, porque quieren explicar algo injustificable, ¿no? Ayer hacen un intento de intervención nombrando hasta concretamente una persona, Eloy Biasi, para que se haga cargo y no encuentran legalidad. O sea, ¿no? En pocas palabras, se debe haber filtrado un poquito la resolución que había por parte de quienes administran las cooperativas y, bueno, obviamente decidieron dar adelantar. Este comunicado. Y sí, primeriar, ¿no? Puede ser, todo puede ser. Bueno. Lo cierto es que la cooperativa va a tener una nueva asamblea el 26, no el 28, como dijo el intendente interino, el 26 de julio. Bien. Y en unos minutitos vamos a estar dialogando con Belén Gurruchaga, bueno, acerca de toda esta situación. Muy bien, no, sí. Sí, no, tenemos, iba a contar un poquito más. Lo que tenemos para el programa del día de hoy, por favor, y después te utilizo los datos del tiempo y nos vamos a la primera tanda. Si bueno, esto arrancó con Tutti esta mañana. Estamos con todo, y estamos en vivo, eso es lo bueno. Eso es lo buenísimo, son las 9:30, este 25 de junio. Y bueno, hoy en un ratito, además de hablar con Belén Gurruchaga, vamos a estar dialogando con Laura Barrachini, que ella es docente, va a venir con estudiantes de la Universidad Nacional de los Comechingones. Bien. Y nos van a venir a compartir un proyecto muy lindo que tiene que ver con el vínculo entre la universidad con el barrio. También vamos a estar dialogando con Marta Maffei. Marta es una referente histórica, es docente, estuvo en CETERA, tiene una larga trayectoria y fue una de las que le puso letra a la ley de glaciares. Bien. Una ley que está pretende ser derogada. Exactamente. Bueno, vamos a hablar con ella acerca de, porque bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con las principales reservas de agua dulce que tenemos. También nos van a venir a visitar dos docentes de La Mota, de la Escuela La Mota, que está cumpliendo 20 años y hay festejo, así que nos van a venir a contar un poco sobre eso. Y con Mabel Tutela, que es bueno, nuestra columnista los días miércoles, sabemos que en la plaza siempre está la convocatoria firme, en principio para defender a los jubilados, para defender a las personas con discapacidad, pero también como punto de encuentro de bueno, tantos reclamos en base a todos los recortes, ¿no? que están sucediendo. Exacto. Bueno, te podés comunicar con nosotros al 2664-003011. Y si no, te podés suscribir también, te pedimos eso encarecidamente, en Identia Comunitaria. Sí, también en la página de YouTube, Identia Comunitaria. Datos del tiempo. Sí, cómo no, 4 grados la temperatura actual, la presión atmosférica 1011 milibares, la humedad es del 57%, hay un poquito de viento que viene del sector sureste a 10 kilómetros por hora, la visibilidad es de 16 kilómetros. Estamos transitando este miércoles 25 de junio, nos vamos a la primera tanda musical en la mañana de Aire Fresco, estamos en el 103.3 en vivo hasta las 12 del mediodía. Aire Fresco. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Somebody, somebody, somebody, find me. sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha. 41 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos transitando este miércoles 25 de junio del año 2025. Estamos en Aire Fresco, esta propuesta a través de Identidad Comunitaria hasta las 12 del mediodía. Nos vamos a la comunicación telefónica, como lo habíamos estado hablando anteriormente cuando comenzamos Aire Fresco. Estamos en comunicación telefónica con la ingeniera Belén Gurruchaga, quien sigue siendo la presidenta o no presidenta del Consejo Administrativo de la Cooperativa de Agua. Belén, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Sí, no, sigo siendo la presidenta del Consejo de Administración y ahora está reafirmado por la resolución esta que enviaron de la Dirección de Cooperativas de Mutuales el día de la tarde de ayer. Bien, acerca de eso, Belén, buen día. Bueno, acá estamos Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Buenos días, Belén. Gracias por esta comunicación. Saludos para todos. Gracias. Sabemos que, bueno, muchos medios están queriendo dialogar con vos, porque, bueno, el día de ayer, más allá de que esto parece una novela o una película de terror, vamos a decirlo así, después de la última asamblea del 7 de junio, bueno, muchos estábamos esperando esta puesta en resolución. Sí, esta resolución de la Dirección de Cooperativas y Mutuales acerca de si iba a avalar o no lo que sucedió el 7 de junio. Bueno, finalmente ayer primero se conoce un comunicado del municipio de la Villa de Merlo anunciando que se iba a intervenir la cooperativa, poniéndolo a Eloy Biasi a cargo. Y un ratito después, bueno, la Dirección de Cooperativas y Mutuales hace este comunicado de unas 15 hojas donde dice que no era válido todo lo que había sucedido el 7 de junio. Bueno, contanos desde tu perspectiva cuáles son las reflexiones, ¿no?, de estos últimos hechos que fueron pasando. Bueno, en principio esto nosotros lo denunciamos en un primer instante, digamos, cuando sucede lo de la asamblea del 7 de junio. El día siguiente, el lunes siguiente, nosotros presentamos una denuncia por irregularidades que habían ocurrido, que eso no fue una asamblea, que fue totalmente un acto de usurpación y de ilegal. No se trató el orden, se generó un nuevo orden del día, se eligieron otras personas que no se habían postulado en un acto asambleario donde participaron un montón de personas que no eran asociados. Que eso es lo más grave. De ellos, la mayoría yo he podido ver en videos y corroborar en sistema, o sea, personas como Montovani, Eduardo Montovani, Federico Robles, bueno, ahora no se me vienen todos a la cabeza, pero el mismo intendente interino que es Leonardo Rodríguez, que en la noche salió en el canal local diciendo que él, si bien no era asociado, porque lo expuso muy bien Esteban Rodríguez, el entrevistador, él dijo, si bien yo no era asociado, estaba representando al municipio que es asociado. Pero en realidad la representación de una entidad, de una persona jurídica, se hace a través de una presentación formal de una nota que lo habilita para tal, para bien, tal acto. No es nomás por decir, yo soy tal y yo vengo a representar, o sea, eso tiene que haber un poder que no existió nunca. O sea, entonces todas esas personas que te nombré más, muchas otras más que estaban presentes en esa pseudo asamblea que digo yo que ocurrió después de que se suspende la asamblea por parte de quien presidía la asamblea, que era Hernán Gil, el secretario del Consejo de Administración, uh-huh. Porque yo había el día anterior había tenido que viajar por cuestiones personales y yo presenté una licencia por acta. Uh-huh. O sea, está todo registrado y está todo como corresponde legalmente presentado ante, digamos, en registros documentales, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ocurrió a partir de ahí fue denunciado. La Dirección de Cooperativas y Mutuales recién el día de ayer se expidió, que ojalá hubiera sido antes, porque esto sí ha puesto en una situación de vulnerabilidad, porque había gente que usurpaban, o sea, usurpadores que estaban en el Consejo de Administración, que violentaron y cambiaron la cerradura, mintieron porque dijeron que nos habíamos llevado el libro, donde nadie se llevó ningún libro de acta, todos los libros están en la cooperativa. Y con el agravante de que hicieron un acto que es totalmente irregular, que fue el pedir que se me revocaran las firmas del Banco Nación, que es el principal operador nuestro, digamos, con que donde se recauda la mayoría de los fondos, de donde se pagan los sueldos, poniendo en un riesgo terrible, terrible a la institución, porque no se pudieron efectuar ningún tipo de pago. Yo ni siquiera tenía acceso a las cuentas del banco. Eso es, ahora yo intimé al banco para que urgente me restablezca los permisos para poder afrontar a los pagos que hay que encarar, digamos, que no son solamente los sueldos. Son, al día de hoy, obligaciones a pagar tanto de rentas como de ARCA, por ejemplo, con intimaciones y multas que vamos a tener que afrontar como cooperativa, culpa de todo este acto, que yo no me queda otra palabra decir que delictivo, de usurpación que llevaron a cabo, todas las personas que fueron a hacer esta pseudo asamblea después de que se suspendiera la del 7 de junio por violencia y la irregularidad con la que estaba sucediendo, que querían imponer un orden del día que no era el que correspondía, querían imponer puntos que no se tenían, que no estaban en el tratamiento. Uh-huh. Belén, concretamente, bueno, en esto que mencionás acerca del pago de esos alrededor de 40 trabajadores que tiene la cooperativa de agua, ¿qué va a pasar con eso? ¿No? Porque no sé cuándo es la fecha de pago, pero en esta situación, ¿quién le va a pagar? ¿Quién responde por esta usurpación, este periodo de irregularidad? Y bueno, y ahora en lo inmediato los trabajadores se van a ver afectados, ¿o cómo es eso? Mira, ya han sido afectados porque normalmente el día 20 se paga en el aguinaldo y no se pudo pagar. O sea, ahora tenemos que afrontar ese pago, tanto de aguinaldo como de sueldo, que se va a hacer ni bien me restablezcan las firmas, te repito eso porque es crucial. ¿Y es un proceso de cuánto te llevaría? Nosotros somos el consejo. ¿Cómo? Discúlpame. ¿Es un proceso de cuánto te llevaría eso, el restablecer la firma? No, lo tienen que, me imagino que es una cuestión de hacer, apretar un botón, porque lo tiene que hacer el banco. Así, con la misma facilidad con la que me lo sacó, lo tienen que restablecer. Es más, el banco, yo ya envié ayer mismo a la tarde, a mí la dirección de cooperativas me envía esta resolución personalmente, así como la envió al Consejo de Administración, y se la envió a todas las personas que habían pedido la nulidad de la asamblea que ocurrió. Conocimiento de eso porque hay varias personas que pidieron formalmente eso y se les respondió por mail. Entonces a ellas también se les presentó esta documental, digamos, esta resolución. Yo inmediatamente le mando un mail al Banco Nación para que me mando esa resolución y le pido la urgente restitución de firma para poder afrontar todos estos... Bien. Estos pagos, ¿no es cierto? O sea que eso ya está encaminado, sinceramente no he entrado al banco todavía ahora, pero para ver si me restituyeron la firma, pero lo voy a hacer apenas cuelgue con ustedes. Uh-huh. Además, esta locura que fue lo de ayer, que este comunicado que saca y resolución que saca el municipio diciendo que va a intervenir el servicio de agua potable que brinda la cooperativa de agua, o sea, está reconociendo que el servicio lo brinda la cooperativa de agua y que ellos van a intervenir el servicio con esta comisión, no recuerdo bien el nombre que le dan, siendo que son los principales causales de este desorden, digamos, uh-huh, institucional que ha ocurrido. O sea, ahora se presentan ante esta supuesta crisis que pretende invocar el municipio, que supuestamente es la causal de la intervención, fue provocada directamente por el accionar de los funcionarios asociados y no asociados que se presentaron en esa asamblea y que actuaron. Uh-huh. Son quienes instigaron y quienes participaron activamente en esta asamblea irregular del 7 de junio. Y fue cuyos efectos, digamos, fueron los que hicieron que se declare inválida la misma asamblea. No claro. sé si me explico. O sea, sí. A todo esto, esta intromisión, este intento de intervención del municipio sobre la cooperativa es totalmente ilegal, porque no son los caminos legales para intervenir una cooperativa en su caso, si sucediera, ante un riesgo grave y ante una situación de falta a la ley. Quien tiene que instrumentarlo es el INAES a través de un juez, pero no es ningún municipio puede actuar de esa manera. Este accionar, vulnera los principios de legalidad, de razonabilidad, de autonomía de las personas jurídicas y privadas, el derecho a asociación, el derecho a la propiedad, el debido proceso legal, que es como que te digo que correspondería que lo hubiera hecho, si fuera pertinente, lo debería haber hecho el INAES. Todo es de una gravedad institucional terrible. Entonces, y cierro con esto, por esta razón nosotros ya hemos enviado al municipio una carta documento para que cese toda acción, y sé que esta mañana ya han ido gente del municipio a la cooperativa. Hemos enviado la carta documento, hemos presentado ante la justicia un recurso de amparo esta mañana, primera hora, hará una hora más o menos que se presentó el recurso de amparo, y hemos también presentado una denuncia correspondiente por esta acción que estoy expresando, estoy explicando, al INAES. INAES, recordemos, nosotros ya hemos tomado... que es el organismo, no, para quien no conoce, simplemente el Instituto Nacional de Economía Social, que es quien regula todo lo que tiene que ver con... Exacto. Sí. Con cooperativas, por ejemplo. Exacto. Uh-huh. Exactamente, exacto. Cooperativas mutuales, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya están, todas las cartas sobre la mesa. Nosotros hemos hecho todo lo que corresponde. Nosotros ya estamos ejerciendo, yo ya tengo contacto pleno con la parte administrativa y operativa de la cooperativa. El gerente que se encontraba con una licencia, le pedimos que por favor si podía... terminar la licencia y hacerse presente, porque necesitamos que esté ahí y que verifique que funcione con normalidad y que no haya ninguna intromisión, que funcione con normalidad la cooperativa. Y asimismo nos hemos comunicado con la parte administrativa para todo lo que implica, digamos, este cambio, sobre todo por el hecho de los pagos, todo lo que hay que llevar a cabo ahora. Por supuesto que nos compete a nosotros, y veremos cuál es el daño que se ha generado en todos estos días del 7 de junio hasta el día hoy 25. Que eso es, claro, otra cosa absolutamente desconocida, pero fueron muchos días donde estas personas que usurparon la cooperativa estuvieron, en las instalaciones de la cooperativa, y vaya uno a saber qué modificaciones. Cambio de cerradura, o sea que cambio hicieron de cerradura, cosas bastante... fuerte. Nosotros vamos a presentarnos ahora con la jueza, se van a labrar actas y se van a verificar la situación, digamos, de libros. A mí me preocupa la parte de todo lo que es en cuanto a legal, a su vez también stock, todo lo que compete a la cooperativa, digamos, a los bienes y a la documentación. Claro. Así que eso es el próximo paso, digamos, y asumir completamente la conducción hasta el día que se haga la asamblea, que ahí estamos pidiendo una rectificación porque hay un error en la fecha, en la resolución, dice la asamblea el día sábado 26 de julio, y... me parece que... Ah, no, está bien, el sábado es 26, está bien. Entonces, pensé, tenía entendido que había un error ahí, pero no, está bien, es sábado 26 de julio. Es el día que ahí piden como asamblea que lo van a llevar a cabo directamente la Dirección de Cooperativas y Mutuales para velar por el buen desarrollo de la asamblea, el orden, que se cumpla, digamos, que se mantenga el orden y que se cumpla el orden del día, digamos, con los puntos que deben tratarse y con la elección del nuevo Consejo de Administración, que es... son 6-9 personas en total, o sea, son bastantes personas que hay que elegir, que todas las personas asociadas, que vuelvo a pedir lo mismo, que se involucren, todas las personas que estén preocupadas, que sean asociados y que quieran participar y quieran ser parte de esta institución tan vital y crucial para nuestra comunidad, que por favor, una vez que salga la publicación del boletín oficial, que se presenten en la cooperativa para como postulantes, digamos, candidatos. Uh-huh. O sea que ahora... Te repito que esta asamblea no la va a llevar, se va a llevar a cabo en la cooperativa, pero vamos a estar nosotros como consejo de administración que lleva ese balance, esa memoria y esos informes para su aprobación, pero quien va a presidir va a ser el órgano local competente, que es la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Bien, claro, debido a esta situación tan, tan conflictiva, y esperemos que no se repita este accionar avasallador, no violento, de las autoridades municipales y parte de de autoridades de la provincia, como es el ministro de Turismo, por ejemplo, ¿no? Que no se repita, que se aprenda, ojalá que se haya aprendido de toda esta situación. Mi pregunta, Belén, es respecto a que si se realiza este próximo 26 de julio la asamblea, ¿sería de la misma manera como la que se convocó el 3 de junio, la misma modalidad que puede participar ahora cualquier asociado? El 3 de mayo. El 3 de mayo, sí, ¿por qué? Sí, porque es una nueva asamblea, es una asamblea invocada de oficio por el organismo, el órgano local. ¿Y la metodología competente sería igual? Por ejemplo, si el 26 de julio se pasa a cuarto intermedio, cuando se vuelve ese cuarto intermedio, si participaron 100 socios, seguirían participando 100 socios. Por lo que yo entiendo, sería... Mira, están sacando una normativa desde el órgano local, como te digo, la Dirección de Cooperativas y Mutuales, donde van a aclarar este punto, porque el INAES sí le dijo que podrían participar otras personas, pero ¿qué ocurre? La convocatoria, que es la falla que tiene la resolución que sacó ayer la Dirección de Cooperativas y Mutuales, si bien en la parte resolutiva, en la parte final, donde resuelve, nos restituye a nosotros, en la parte primera, si ustedes leen, yo sé que es larguísima, son como 15 hojas. Casi 15 hojas. Sí, en la parte que habla de los... En la parte de los considerandos, sí, ahí hay bastantes omisiones e imprecisiones. Uh-huh. Dentro de ellas, el hecho de que en la convocatoria del 3 de mayo decía específicamente que podían... en la convocatoria, perdón, después del 3 de mayo, antes del 7 de junio, la convocatoria para la que se continúe con la asamblea, luego cuarto intermedio, decía explícitamente que debían participar solamente los asociados que habían estado presentes en la primera asamblea del 3 de mayo, y esto fue avalado por el órgano local competente, que no solo nos dio esa instrucción, sino que después la aprobó, y eso es lo que se publicó en el boletín oficial. Eso no lo pusieron en los considerandos de la resolución, y nos parece que es crucial, porque eso fue el eje de la discusión de que entren o que no entren. Claro. ¿Por qué no se dejó que entren? Porque no salió publicado en el boletín oficial así, y fue lo que avaló y permitió el órgano local competente. Y si nosotros hubiéramos dejado entrar a todo el mundo a que participe de la continuación de la asamblea del 7 de junio, hubiéramos estado incumpliendo con todos los asociados que no se presentaron porque vieron las publicaciones que decía que solamente podían participar quienes hubieran estado presentes, estado presentes en la asamblea del 3 de mayo. O sea, clarísimo, clarísimo. Claro. Esa fue la razón porque la que no dejamos que entren, porque si no hubiéramos estado yendo contra los principios, digamos, contra lo que se había publicado. Claro, y mira, una desigualdad entre los socios. Eso, pero no solo la desigualdad, ese mismo hecho hubiera invalidado la asamblea. Claro, claro. No sé si me explico. Sí, por ilegal, digamos, irregularidad en cuanto a las condiciones que ya se habían expuesto previamente. Que no se cumplía, claro. Exactamente, no se hubiera cumplido con la convocatoria. Belén, entonces, para repasar, en relación al pago de los sueldos de los trabajadores de la cooperativa de agua, estás haciendo todos los trámites, digamos, correspondientes para que vuelvas a tener acceso a las cuentas que te había sido negada en estos días por esta comisión, por este consejo de administración usurpador. Entonces, una vez que te restituyan las cuentas, ahí se efectuaría el pago a los trabajadores de la cooperativa. ¿Sería así? Exactamente, exactamente. Es bien. La cuenta del Banco Nación, uh-huh. Específicamente. Y que te aclaro que fue un hecho irregular porque nunca me deberían haber sacado la firma, porque claro. Se saca la firma cuando hay un consejo legalmente constituido y avalado por el órgano local competente. Claro, eso nunca eso existió. No entonces nunca podrían haber sacado una firma cuando no había alguien que legalmente pudiera asumir el rol y la conducción. Uh-huh. Bien, clarísimo. Respecto a la otra situación que tiene que ver con que ayer, por ejemplo, el intendente interino, Leo Rodríguez, dijo que hoy ya se iba a presentar el Hoy Biasi a la cooperativa. Esa situación no podría darse, ¿no? Porque además ya fue presentado hace una hora, recién nos contabas, un recurso de amparo, que entiendo que ese recurso de amparo... ¿qué implica? En lo inmediato, que por ejemplo... En 24 horas debe resolver la justicia. No me acuerdo bien cómo es que se llama el recurso de amparo, pero tienen que resolver en 24 horas. Pero ya si entran de por sí, el entrar es una acción totalmente ilegal, porque no pueden intervenir. Es como meterte en un negocio de un privado, ¿me entendés? Sí, usurpar. No es que cualquiera usurpa, porque estamos hablando de el Ejecutivo Municipal que claro. Está usurpando, uh-huh. No es cualquiera. Uh-huh. Y ahí te voy, yo estoy, mientras estaba hablando con vos, estoy entrando en el banco y todavía no tengo restituida la firma, así que ahora me voy a volver a comunicar con el banco. Esto es minuto a minuto, también. Te digo que mientras estoy hablando estaba entrando para ver si podía claro, entrar por a eso. La cuenta, pero no, todavía no. Es decir que si los empleados hoy en día no pueden cobrar, no es por una cuestión de voluntad de la gestión de la cooperativa tuya, sino que, bueno, por los violentos que usurparon la cooperativa. Exactamente, sí. Bien. Que dicho sea de paso, van a tener que responder por eso también. ¿Hay intimaciones legales? Todavía no, pero ya estamos en eso. Claro. Porque es muy grave lo que pasó. No solo eso, en la semana pasada han entrado... intimaciones de AFIP y multas, que esto va a haber que pagar, a ver quién paga esto. Claro. La municipalidad. Y con respecto al sistema de facturación, el vecino, ¿puede haber sufrido alguna modificación el sistema? ¿Se puede garantizar? Mira, estamos tratando de, porque ahora tenemos que facturar, deberían haber facturado hace un par de días, pero ya mismo están en eso trabajando los chicos de administración ahora en la facturación. Bien. Y por último, como para repasar, digamos, toda esta charla donde, bueno, nos llegan mensajitos de oyentes acerca de felicitándote la claridad con la cual pudiste expresar toda la situación. Ahí te leo algunos mensajes, pero como para repasar, entonces, el Consejo de Administración, el que vos presidís, queda a cargo hasta el 26 de julio, que sería la próxima asamblea, y entonces se va a trabajar seguramente en la difusión y en la convocatoria para que los vecinos y vecinas que deseen, socios por supuesto, puedan participar de esa asamblea. Digo, un poco para reconstruir lo que pasó y lo que viene para adelante. Exactamente, sí, totalmente, así es, Pame. Bueno, buenísimo. Belén, mira, un mensaje que llega, dice clarísima la presidenta de la cooperativa, ahora sí hay que pensar en el juicio político al intendente interino que sostiene la intervención y promovió el golpe institucional en la cooperativa. Bueno, muchos mensajitos van llegando acerca de Belén, muy clara Belén, gracias por toda la explicación. En el día de ayer también el intendente se refirió a nuestra compañera Pamela Mackay también, no sé si pudiste escuchar, Belén. Sí, escuché también, ni siquiera pude entender qué es lo que quiso decir, porque, o sea, atacar a una persona porque... No sé, esto, no solo él, sino lo he escuchado de nuestro ministro, esto de referirse a personas como los personajes, o sea, mira, sinceramente creo que ni amerita el comentario, porque no me voy a rebajar a eso, sinceramente. No, bueno, yo pero voy a somos tratar personas públicas de hacer, que estamos de dando la cara, ¿no? Pero de hablar de personajes me parece terrible. Sinceramente, yo me voy a seguir, no solo yo, sino el Consejo de Administración, nos vamos a seguir conduciendo desde las vías legales y defendiendo la institucionalidad y defendiendo la cooperativa. Y espero que así lo hagan todos los vecinos y todos los asociados. Belén, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu claridad, por el compromiso y la verdad por ponerle el cuerpo a esta institución de la comunidad que queremos tanto. Bueno, casi 60 años tiene nuestra cooperativa de agua de Merlo ante este terrible avasallamiento del Ejecutivo Municipal. Muchas gracias, Belén. Estamos bueno, en gracias, comunicación. Chicos. Muy amable, gracias. Hasta luego. Ingeniera agrónoma Belén Gurrucha. No le alcanzamos a decir feliz día el lunes que fue, pero bueno. Ah, bueno, ahora le mandamos mensajitos. Bueno, sí, me parece que muy clara ella en su explicación, muy clara respecto a las acciones que el Consejo de Administración que ella preside, bueno, fue tomando, advirtiendo acerca de las irregularidades y bueno, y los pasos a seguir, que en breve, en la próxima asamblea, ya que es ilegal lo que sucedió en la asamblea, por ponerle un nombre, ¿no? Lo que sucedió el 7 de junio. Sí. Y es sumamente grave que viene de nuestros representantes elegidos democráticamente. ¿Dónde está la democracia en todo esto? Sí. Bueno, comunicate con nosotros al 2664-003011. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, 10 de la mañana con 7 minutos. Vamos buscando un poco de música como para relajar. Enseguida tenemos más invitados aquí en el estudio de Aire Fresco. Estamos en el 103.3 del dial, como les dije nuevamente, hasta las 12 del mediodía en vivo. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Mi nombre es Kevin Ferrero, estoy trabajando acá en Nation Energy, ahora hace 2 semanas. Estuve en plan de inclusión, 6 años. Nunca me imaginé estar acá, me cambió la vida, la verdad. Agradecido con toda la gente de plan de inclusión por esta nueva oportunidad que me han dado. Re contento porque mi bebé va a tener obra social y trabajo en blanco y es otra vida. No sé qué decirle. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19. Provincia de San Luis. Cómo me gusta el virote, recién salido del horno. Cómo me gustas tú a mí,

16 minutos nos separan de las 10 de la mañana de este miércoles. La línea de comunicación a donde nos pueden enviar mensajes es el 2664-0030-11. Nos pueden seguir a través de la web identiacomunitaria.com o si no, nos puedes encontrar como @identiacomunitaria. Hasta las 12 del mediodía estamos haciendo aire fresco y tenemos invitada. Tenemos invitada porque lo decíamos al comienzo, esta va a ser una mañana candente en todos los puntos de vista. Ya le vamos a dar la bienvenida, le damos la palabra a nuestra invitada, Laura Barracini. ¿Está bien dicho? Vamos a Italia Baracchini. Pero muy bien. ¿Cómo está? Lau, buen día. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia en una mañana tan movida. Tan movidita, así es. Bueno, contarles que Laura es la directora del programa de extensión de la Universidad Nacional de los Comechingones, el programa de recreación y desarrollo comunitario. Sí, así es. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, en principio también contar que para la Universidad Nacional de los Comechingones, en los contextos nacionales que hoy estamos viviendo con las universidades, seguir trabajando es nuestra bandera. Uh-huh. Creo que es la única manera, bajo el trabajo, de demostrar lo que está sucediendo y que una universidad pública, aparte de todas sus carreras, que en este caso la Universidad de los Comechingones da, también tiene una pata que es una de las más atacadas, que es el trabajo de extensión. Uh-huh. ¿Sí? Que cuando se habla de trabajo de extensión, por ahí para la gente que no está mucho en el ámbito universitario, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, las carreras de extensión en una universidad pública, no sé, por ahí sirve decir que son tres patas de las universidades nacionales. Una es la extensión, otra es la docencia, bueno, y la investigación, por supuesto. Entonces, hoy en día, cuando en los ataques estos de los discursos que estamos escuchando, a lo que más se ataca es a la extensión, justamente, que es a lo que se vincula muchas veces con la comunidad, y a la investigación, ¿no? Que son como las dos. Las carreras de grado en la universidad muchas veces están curricularizadas, o sea, hay cuestiones que se trabajan desde los contenidos, ahí vamos, ¿no? Desde los contenidos de grado a fuera de las